Bueno, ya aprendí esto. ¿Se está oyendo esto? Ok. Esto es la primera edición de Satélite Centenario, que se llama así porque me lo recomendó una invitada que tenemos aquí el día de hoy. No sé si guste usted saludar e identificarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues sí, qué gusto estar aquí en Radio Nopal con nombre temporal en Twitter. Bueno, Atahualpa Espinosa. Y aquí vamos a estar en su primer programa de que se llama Satélite Centenario, y ahorita supongo que les explicará por qué se llama así, pero gracias por la invitación. Bueno, se trata un poquito de es una cosa que se llama pesimismo costumbrista y también optimismo fantástico. En realidad, todo lo bueno que se hable aquí no existe, todo lo malo pues es todo lo mal, todo lo que en realidad vemos todos los días. Entonces es muy sencillo el esquema. Satélite Centenario se llama así por algo muy divertido que pasó en 2015, creo, más o menos. Que lo que sucedió ahí fue que se lanzó un satélite de telecomunicaciones mexicano con un cohete un cohete rentado desde Kazajistán. El cohete explotó de una manera bellísima y pues junto con él explotó el satélite y pues bueno, todo fracasó de una manera espectacular y muy bella. De allá de entrada, desde ahí sería como suficiente para simbolizar ahí como la por qué se va a llamar así el programa, pero además creo que hubo algo todavía mejor, que es que el periódico Excelsior al día siguiente lo sacó en primera plana, como dice aquí, lo voy a citar porque tengo aquí mismo la fotocopia de esa primera plana, que dice: lanzan con éxito Satélite Centenario. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas en juego, ¿no? Y bueno, perdón, pero hay que aclarar que es una fotonota muy bonita, porque es como, no sé si fue como justo antes de que despegara el satélite, o puede ser una foto de cualquier otro satélite a punto de despegar, no lo sé. Pero es, o sea, aparece la fotonota como si en realidad sí hubiera sucedido esto, ¿no? Sí, bueno, de hecho el lanzamiento sí sucedió. Creo que alcanzaron a sacar una foto de cuando estaba despegando el cohete. Ah, okay. Después el cohete tenía que despegar de sus secciones y pues creo que en algún momento entre que se despegaban las dos, pues se hizo polvo. Entonces al día siguiente el Excelsior lo sacó como si todo hubiera salido bien. Entonces como que esto se puede, hay varias cosas ahí que están muy bonitas. Una es como que pues que tal vez se fueron a dormir los señores del Excelsior y dejaron como que toda la nota hecha, o tal vez está pues representando una de los mayores triunfos del chayote en la historia del país. Entonces, bueno, pues no es que Excelsior sea el periódico menos chayotero, de hecho creo que es el más, entonces pues, me parecería que yo me inclino por la segunda opción. Ya está apagada la nota y la decidieron sacar, les valió madre. Bueno, ajá, a lo mejor sería bueno como que explicar, bueno, no sé, el concepto de... ¿La noción de chayote? La noción de chayote. Sí, el chayote es algo que todo mundo va a negar en el medio de periodismo, pero es esencialmente que el gobierno pague por publicar notas hechas a modo, ¿no? O bueno, generalmente el gobierno, ¿no? Pero se trata de, pues como de propaganda disfrazada, ¿no? Disfrazada de periodismo. Entonces, bueno, toda esta es la idea, de por eso nos llamamos Satélite Centenario en este espacio. Y pues quiero empezar con una canción pues muy tranquila, para que empiecen como apenas a digerir lo que se hayan comido, o que les empiece a dar hambre, lo que sea. We'll be right back. Bueno, como se supone que un poquito también parte de la, del asunto de la paranoia y la posverdad, más bien estos años de la paranoia y la posverdad, es que hacen que suene más bonito música como la que acabamos de oír. Entonces, la primera fue Odonis Odonis, es un grupo que pues, ha hecho como una transición entre el, pues, un punk más cercano al hardcore punk tal vez, o al, incluso al grindcore por ratos, y ahora ya es un poco más industrial, o más tecno-industrial. Y este segundo pues ya es completamente un tecno más paranoide, más un poquito más ¿cómo se puede decir? Más solipsista, ¿no? Bueno, ahorita me estaba comentando, ¿qué me comentaba la invitada? Ah, ¿de qué? ¿De lo de esta nota? Ajá. Sí, es que yo no sabía cómo había estado, o sea, yo creí que había explotado como justo al momento de lanzarse, pero dice hasta que fue unos momentos después. Yo me imagino en el pobre editor que se fue, que cerró su sección, muy perra, así, aquí está mi portada, todo muy bien, ahí nos vemos, se los mando las rotativas y al siguiente día, chas. Pero dice Ata que en la página de internet esta nota puede consultarse, más bien está redactada de una forma muy ambigua, que como que ellos no dicen... O sí, no se da a entender que escribieron la nota diciendo que sí se había lanzado exitosamente. Sí, parece que la editaron posteriormente como para que no pareciera que habían dicho ni una cosa ni la otra, algo como muy muy del modo de la alta política mexicana, pero también como de pues del entorno chayotil. Entonces, sí. Ahora parece que la nota originalmente está como... Digo, más bien, la nota original ya no existe, ahora parece como si fuera una... Pues que se lanzó y que puede pasar cualquier cosa después, que, bueno, como si lo estuvieran contando antes de que pasara, es muy divertido. Como lo importante era que se lanzara, ya no que funcionara o que llegara al espacio sideral, sino que el chiste era eso. Y también funciona de una forma muy graciosa porque es como pudiera parecer una noticia en la era de la posverdad, pero fabricada realmente, o sea, no... Más bien, algo, porque me comentas que les costó mucho más dinero, se pasaron de un presupuesto gigante para hacerla, ¿sí? Y al final no sucedió, fue una mentira, pero en tanto que mentira fue un gran error, creo, de todos. Sí, aparentemente, bueno, después la Secretaría de Comunicaciones dijo que pues, todo lo iba a pagar el seguro, que no teníamos que preocuparnos de nada, pero por ahí hubo una prima de seguro que se tuvo que pagar, que fue de nada más 52 millones de dólares. Entonces, todo eso, ese chiste nos costó. Que la verdad es que, bueno, como ha estado tan divertido desde la memoria de haber visto como toda la primera plana del Excelsior y todo eso, la verdad es que sí los vale los 52 millones de dólares, todo este gran error. Y bueno, todo esto no era por solamente hablar de que, pues por eso nos llamamos así en ese programa, no tanto es que sea un suceso tan reciente, de 2015 obviamente, pero me parece como que este tipo de notas o de cosas son las que me gustaría hablar en este espacio, ¿no? Como esta estupidez encimada hasta que ya uno se empieza a marear y ya no sabe pues, en realidad ya de qué lado ponerse, ¿no? O cómo leer las cosas, ¿no? Bueno, voy a poner otra vez otras canciones igual de felices que las cosas que estábamos hablando y ya mero regresamos. Listo. Pues esto fue, fueron dos remixes de Black Mass, que acaba de sacar este EP, en donde pues encargó a varios de sus músicos cercanos o afines estilísticamente, mixes que incluyeran voz, ¿no? Porque él generalmente pues hace toda su música. Bueno, sí, no es completamente instrumental, pero sí hay como, la voz juega más un papel como de, pues como es como una textura agregada a los demás sonidos, en realidad no tiene un protagonismo. Pero bueno, en este caso, este nuevo EP ya tiene como la voz un papel central. Él, tal vez, es muy probable que si hayan oído acerca de este proyecto de Black Mass, sea más bien porque está relacionado o está a cargo de un tipo que es la mitad de Pop Buttons, que es Benjamin John Powers, que es uno de los, pues de los artistas electrónicos, de noise electrónico más, pues más chido, diría yo, ¿no? Más, por lo menos más prominente, pues, de hace unos años. La idea es que, en este caso, esta primera edición del espacio de Satélite Centenario está dedicada como a música un poquito pues más, más paranoide, pues más cercano a lo industrial, como para dar el tono de, pues, de los temas que habrá aquí, pero ya, ya tendremos oportunidad de que, pues, de poner música un poquito más apacible, si quieren, o bueno, o como ustedes quieran. Ahora más bien quería, me estaba acordando porque hablando pues de todo este asunto de que qué tan humorístico o qué tan terrible pueden ser muchas de las noticias y que no hay manera de verlo muy bien, muy claramente a veces la diferencia entre las dos. Tal vez algo que no se prestaría para este tipo de ambigüedad es como la reciente militarización de la frontera que ordenó Trump, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo verías? Ah, yo la verdad quiero verlo ya desde un punto de vista un poco optimista, ya por favor que se acabe esta masacre, que terminen con esto, con el desempleo, con todo, ya que haya una guerra y explote todo, pero bueno, eso no va a suceder porque hay muchos intereses de por medio. Entonces, pues no sé más bien cuál sea tu pronóstico, Ata, a corto plazo de eso. Pues yo creo que le va a ganar unos cuantos lugares en el Congreso al Partido Republicano, pero nada más, ¿no? Más bien lo que me parece es como muy, a veces digo, bueno, en realidad mandó una cantidad de elementos armados que es mayor a la que está en Siria ahorita, ¿no? Presente a toda la frontera. Entonces parecería que es como algo así, o no estamos hablando de eso porque en realidad es tan terrible que mejor nos desconectamos, o mejor, o bueno, que yo me inclino más por esta segunda opción, no estamos hablando de eso porque en realidad está igual que antes, o sea, en realidad sí, es lo mismo que había estado pasando desde antes, ¿no? La Guardia la Nacional ya estaba desde antes en la frontera en México y bueno, y estamos en un país que ha estado casi permanentemente militarizado desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces parece como que no hay así como una diferencia de fondo, ¿no? Entre esas dos cosas, pero... Claro, salvo porque ahora es un poco más evidente y se está mediatizando un poco más, pero pues sí, en realidad somos una de las... Digo, la frontera norte de México es una de las fronteras más militarizadas del mundo. Yo creo que después de la de entre Pakistán e India y probablemente, no sé, Gaza o algo así. Pero sí, creo que siempre ha habido una fuerte presencia militar y bueno, pues ahorita es más notorio. Sí, pues la idea es que yo creo que más bien pues a Trump le gusta mucho gritar las cosas y es muy bueno como para, claro, para poner tweets que son de un humor que mucha gente cree que es involuntario, pero creo que es voluntario también, ¿eh? Entonces nada más es como un gran entertainer más bien. O sea, mientras que Obama era como un, digamos, como un presentador de show nocturno muy propio con su traje y sí, una dicción perfecta y... Hablaba en términos muy bonitos. De todos modos, ya tenía militarizada la frontera y expulsó a más de 3 millones de personas durante su gestión. Claro. Entonces, pues creo que en realidad nada más se trata como de gestos, ¿no? Y aunque mucha gente diría, por ejemplo, en el PRI, en el caso del PRI, que forma es fondo y todo esto, creo que no. Creo que en realidad en los términos de como se aterrizan las políticas de los dos, pues la gente vive más o menos igual, ¿no? O sea, que nos manden tweets políticos o no sé, o lo que piensan. Sí, eso estaría muy bien. Yo creo que se prestaría mucho como para que alguien me pudiera, bueno, nos pudiera como comentar, puede ser arroba pollita con papos o arroba nombre temporal. Todo esto que estamos diciendo es sujeto a porras, pero también a pastelazos o también a agresiones. Me pueden también mandar nos pueden mandar dinero también si quieren, eso también sería muy, además de saludos o comentarios, pero bueno, los comentarios también son muy bien recibidos, negativos o positivos, está bien. Bueno, por lo pronto... Por lo pronto vamos a ver a Aaron Dilloway. Bueno, este último fue Damon Dubrovnik, que es un dúo de noise que ha ido como volviéndose un poquito más como modulado en sus tendencias destructivas. O sea, lo primero sí era, digamos, como si prender la licuadora y dejar cada una hora, más o menos así eran sus discos antes. Ya ahora ya como que ha tenido como pues una estética un poquito más modulada, ya como que evocan emociones un poquito más complejas, creo. Y antes de eso, ¿qué pusimos? Ya se me olvidó. Ah, Aaron Dilloway, que aparte este es uno de los, digamos de las figuras más importantes del noise gringo, pues fue como, sobre todo como parte de Wolf Eyes, que es un grupo, una súper, súper banda. Él ya no está con Wolf Eyes desde 2005, me parece, o algo así, creo que ya tiene muchos años que no, pero alcanzó a hacer como pues, contribuciones muy importantes al noise gringo. La idea es que también de lo que estábamos hablando de la militarización de la frontera es que ya como que más bien resulta casi absurdo, risible, creo, de como tanta agresión, porque en este caso pues la agresión discursiva, ¿no? Porque ya estaba la guardia ahí, decíamos, claro. pero me parece como casi risible como el asunto de, pues como el recorrido de los últimos años que se ha hecho como en este asunto, en la relación México-Estados Unidos, es que pues primero Estados Unidos decide perseguir las drogas, criminalizarlas, a partir de ahí criminalizar su pues no solamente el consumo, sino el cultivo, el tráfico, la distribución, todo. Entonces este país nos impone una guerra. Claro, que además nos venden armas, o sea, es como la cuartada perfecta para vender armas a México. Sí, por un lado, bueno, es el negocio de las armas, pero además yo creo que el mayor todavía negocio aquí es el control territorial. De pronto deciden como tomar pues, gran parte del territorio nacional, militarizarlo, ocuparlo y pues finalmente lo que pasa ahí es que se desarticulan los movimientos sociales que estén pasando en esos entornos, en esos espacios y pues es más fácil llegar a explotar todos los recursos, ¿no? La tercera parte del país más o menos está concesionada a las mineras, por poner un ejemplo. O el petróleo, ya las parcelas petroleras que se vendieron en el Golfo también, no sé si este año o el año pasado, ya después de que sí, Pemex que se han ido vendiendo así como los yacimientos más, claro, más lucrativos de petróleo y que además están también pueden militarizarse, ¿no? O pueden ser protegidos al menos por la Policía Federal. Uh-huh. Entonces, todo este asunto de la guerra, bueno, que ya como sabemos, como a partir de Calderón escaló de una manera así espantosa, pues volvió al país un territorio muy estable que expulsa cada vez más gente y todo. Entonces pues Estados Unidos de pronto dice, bueno, está muy feo el país, que lo que hicimos con su país, entonces además pues con permiso, pero les vamos a poner a toda la Guardia Nacional para que no nos salpiquen de toda la sangre que están tirando ahí. Pero bueno, es una imagen muy bonita. Sí, de pésima etiqueta de parte de estos señores, creo. Pero, pues era lo otro que queríamos decir sobre el otro. ¿Se te ocurría comentar algo más sobre este asunto? No, pues no particularmente. Digo, como habías mencionado antes, que en algún otro momento habría sido como una gran noticia y bueno, ahora vemos que realmente, ahora que tuvimos una visita de San Francisco y justo fue cuando Trump anunció esto. Entonces lo comentamos y creo que ellos como que nadie sabe realmente porque ya no importa. Me imagino que en otro momento. Ah, porque aparte de hecho creo que Peña Nieto emitió un mensaje, bueno, un video. Ah, sí, con la mímica ya caracteriza el videoclip. Es un infomercial, o no sé qué sea ya. En donde decía que no era admisible nada, porque nunca dijo en realidad que no era admisible, ¿no? Que sí. Nada más era como, está muy mal eso que no voy a nombrar. Y solo mencionó a los candidatos presidenciales. Que citó a los candidatos presidenciales. Sí, está muy raro porque como que de alguna manera le sacaba mucho el parche como a nombrar, claro, directamente qué estaba pasando, ¿no? Claro. Pues es como una presencia militar fuerte, ¿no? En la frontera. Pero pues también pues era una retórica muy pues muy chafa, ¿no? Porque era como decir, nada está por encima de la dignidad de los mexicanos, y es como, va todo, tenemos el territorio concesionado a todas las empresas que claro. se te ocurran, ¿no? O sea, todas esas empresas están por encima de nuestra dignidad desde hace décadas, pero bueno, pero se oye muy bonito, ¿no? Cuando lo dice. Y, pero lo más cagado, lo que me pareció que estaba como muy... Porque mucha gente salió pues como a aplaudir y así se habla, por fin el presidente sale a defender, no sé, no sé qué. Y pues lo peor de todo es que es la primera vez que habla en ese tono, yo creo, en toda su gestión. O sí, sea, y aparte creo que es la primera vez que puede coordinar su mano derecha con el énfasis que hacen los priistas o los presidentes, como esta idea que se tiene como de presidente del PRI, que tiene que ser muy elocuente incluso con su lenguaje corporal, pero como Peña Nieto pues ya sabemos que tiene una incapacidad muy grave para hacer dos cosas al mismo tiempo, en este caso leer lo que tiene que decir. Y leer el teleprompter. Exacto. Entonces ahora parece que sí le salió y eso tuvo un... Sí, eso fue muy raro, ¿no? Como que tenía, o sea, tenía un lenguaje corporal casi como si fuera ser humano. Y eso sí, pues como que era sorprender. Porque generalmente se ve, bueno, muy calculado el señor y todo. Pero creo que además, bueno, tenemos que comprender como la situación neurológica particular de Peña Nieto, que pues no es la más favorable. Y no le da pues como para hablar sin contraer la cara, ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a quedarnos con esa bella imagen de Peña Nieto contrayendo su cara, en lo que les pongo este siguiente bonito tema musical. Thank you. Ha ha ha ha! Bueno, sé que este es un programa de política, dijimos en parte, y yo sé que no he hablado para nada de las campañas electorales para la... etcétera. Pero es que no sé, a mí yo tengo una relación muy ambivalente con eso. Yo preferiría como ponerlo siempre como una parte, porque pues no sé, por un lado creo que siento que no va a cambiar gran cosa, o sea, independientemente, o sea, como que parece que sí va a ganar el PG y todo esto, pero como que de todos modos eso no implica nada que me entusiasme gran cosa. Y de todos modos hay una parte de mí que está como al pendiente todos los días del tema y todo, pero pues no sé, ¿cuál es tu postura al respecto? Ay, no sé, como tú has comentado tantas veces, ajá, como esto de que pues ya finalmente López Obrador llegó ahí y tiene gran posibilidad de ganar esa elección, porque pues tampoco representa como realmente una gran amenaza a nada, mucho menos al sistema neoliberal que nos oprime y nos exprime. Comprime también. Y nos imprime. Pero no sé, esto de las elecciones, sobre todo el presupuesto, me parece una grosería. No, más que una grosería, pues sí, es injusto, ¿no? Que se gasten no sé cuántos miles de millones de pesos en una elección que, pues no sé. Sí, pues es una, más bien pues un mecanismo de legitimación que necesario, ¿no? Como para sostener en realidad el sistema de la economía de mercado, ¿no? O sea, que es para lo que están funcionando ahorita. Las campañas tienen como la capacidad como de volverse ¿cómo se puede decir? Ubicuas, porque en realidad no hay manera como de dejar de hablar de ellas. Entonces es inevitable tomar una postura frente a algo que de lo que siempre se está hablando, con lo que uno siempre se está encontrando. Y sin embargo, es rarísimo cómo esto que está presente todo el tiempo en realidad no importa. Sería como, me parece algo como análogo al mundial tal vez, ¿no? Al mundial de fútbol que, uh-huh, digo, se lo va a encontrar uno en todos lados. Pero ahí es mucho más sencillo porque dice uno, bueno, no me gusta el fútbol o sí me gusta, participo de él o no, siento que a mí me representa la selección o no me representa, y eso, uh-huh, es mi elección. Pero en esta otra parte, todo esto, o sea, más bien cada momento de nuestra vida cotidiana va a estar marcado por esta elección. Claro. Y también los siguientes años de nuestra vida social y política. Claro. Y sin embargo, todas las opciones tienen prácticamente las mismas consecuencias, ¿no? Es muy raro. Sí, luego esta idea de la democracia, ¿no? Que los grandes liberales mexicanos, como, no sé, digamos, por decir un nombre, Lazar, José Woldenberg, ¿no? Que se vanaglorian tanto de esta idea y de ver, bueno, no sé si de verdad crean o no. Su chaquetaza, ajá, mental. Pero es, pues sí, me parece pues incluso peligroso seguir creyendo o que gente que tiene esa apertura mediática siga diciendo tantas mentiras. Sí, ¿no? Y uno no sabe hasta qué punto está, es gente que está cooptada, pagada por un sistema que le esté pagando para legitimar al sistema electoral, o si de verdad la creen. Pero me parece rarísimo porque pues no hay más que unir los puntos entre las plataformas políticas de cada uno de los candidatos y ver que no hay una representación auténtica de la diversidad política de este país, porque mucha gente de pronto me alega, no, es que no hay izquierda, y digo, pues sí, tal vez en la boleta no va a haber izquierda, ¿no? Claro. Pero sí hay hay muchísima gente que está haciendo como trabajo social, más bien como movimientos sociales o organizaciones que están haciendo, claro, trabajo muy pues desde abajo, ¿no? Como se dice, pero obviamente no encuentran su representación en la boleta, ¿no? Claro. O incluso, que pasó con Marichuy, ¿no? Que ni siquiera pudo validar su candidatura, uh-huh, por este rollo de las firmas. Uh-huh. Y sí, que además le imponían condiciones que el tipo de gente que podía firmar, claro, por ella las encontraba veces imposibles de cumplir. Uh-huh. Y además también muchas de las firmas que le invalidaron, que al contrario le fueron como regaladas, pero como hasta con pastelito a Margarita, Bronco, o a Margarita, claro, todos estos, que al final tal vez no acabaron todos, pero de todos modos pudieron legitimar muchísimas firmas, ¿no? Y bueno, ¿qué? No, sí, era sobre eso que decías de que no habrá una representación de la izquierda en... Uh-huh. Sí, entonces me parece como muy cagado que de pronto haya tanta gente que se llene la boca diciendo, no, es que nuestra democracia está representada ahí en esa boleta. Y no, está representado los intereses de un porcentaje mínimo de la población, ¿no? Y todos están en realidad pues apuntando a los mismos proyectos, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos oyendo hace rato era un mixtape que se llama Ask Truth, que es muy divertido porque, bueno, es precisamente un poquito... un título que alude a esto de la posverdad, ¿no? Que es como lo que si fuera, o como si fuera verdad, más bien. De un grupo que se llama Amnesia Scanner, que, bueno, como lo pudieron oír, es muy, muy divertido. Ya me acordé. Uno de los de las canciones que vimos hace rato, que es de un grupo que se llama Total Leatherette, les dejo de tarea que googleen su portada. La portada de ese disco se llama For the Climax of the Night. Y me parece que esa portada representa a la perfección cómo se ve un intelectual liberal mexicano hablando de democracia. Se las dejo de tarea. Bueno, por lo pronto les voy a poner otro tema musical. Thank you. Bueno, esto que acabamos de oír era Kangden Gray, que es como un productor de techno, pues como acaban de oír, bastante chido. Y se llama Ruby la canción. Bueno, no sé, parece que acá Pollita con Papo se adelantó un poco y hizo muy rápido la tarea de encontrar la portada de ese disco, pero creo que ni siquiera lo dije de manera clara, ¿verdad? Creo que igual y nadie... No, sí. ¿Sí? Sí, sí se iba a poder encontrar. Pero bueno, de todas formas, sí, pueden consultar el nombre del grupo y el título del disco y lo más importante, la portada del disco. Ajá. O Twitter @ Pollita con Papos, la cual acaba de publicar la susodicha portada. Deliciosa, por cierto. Y quisiera mandar un saludo a Sergio Ernesto Ríos, que nos está escuchando desde, como dice él, Los Alpes de Toluca. Sí, muchas gracias. Ese saludo que vamos a mandar hacia allá, hacia el oeste de esta ciudad y hacia el norte, porque además, digo, hacia arriba, no hacia el norte, muchos kilómetros en altitud. Para Sergio Ernesto, que nos andaba oyendo hace rato, tal vez todavía. Bueno, también, entre otras cosas, también quería como aprovechar para, ahorita que estábamos hablando de, no sé cómo salió a la cuestión la palabra chairo o algo así, o de chairismo, pero... ¿Ahorita? Pues como sobre la, ¿cómo se llama? La falta de fe en la democracia mexicana y todo esto, ¿no? ¿O no la mencioné? Bueno, no sé. Bueno, no sé. No sé, pero Tomás me parecía como un buen momento como para traerlo, porque siempre he tenido esa duda. Yo sé que, bueno, más o menos existe esa palabra. Yo no sé si se la inventó o no Plaqueta, pero que ya al final se la acabó apropiando, como reivindicando como para, ¿cómo se llama? Como algo positivo, ¿no? Pero entiendo pues de que se trata, que es un término que alude a hacerse chaquetas mentales, ¿no? O sea, un chairo es alguien que se que descree el sistema político porque se hace chaquetas mentales. Pero no sé sobre qué se supone que son esas chaquetas mentales, ¿tú sabes? No, yo la verdad ni siquiera había escuchado esto de que ese era el origen filológico de chairo. Creo que por ahí va, ¿no? Que ser chairo es como chaquetearse la mente. Pero no entiendo muy bien en realidad qué se supone que... ¿Cuál es la fantasía, pues, sexual, mental, política del chairo o algo claro. así? Y se me hace muy raro. Pero bueno, por un lado, esa es la duda. Como si alguien de ustedes sabe en realidad cuál es esa la naturaleza de esa fantasía, pues nos la puede comentar. Porque más bien es más fantasioso seguir creyendo en lo que... Precisamente, esa es la otra cosa que también quería comentar, que a mí me parece como que es mucho más... O sea, el chairo debería ser en realidad el derechairo, ¿no? Porque creer que todo está bien, o sea, creer que la democracia funciona, claro. Eso es una chaqueta mental, digamos, como de... No, pues ya, o sea, ni siquiera ya... Es como psicótica, pues, casi, ¿no? Y bueno, hablando así hace rato de los padecimientos psiquiátricos de Peña Nieto, quería acordarme de otro de tal vez nuestro presidente reciente que ha tenido los padecimientos más divertidos y que ha estado muy activo en Twitter últimamente, que es Vicente Fox. Bueno, no sé, tal vez esto está sujeto a discusión, ¿verdad? Pero ¿habrá algún otro presidente reciente que ha tenido como padecimientos mentales tan divertidos? Sí, no, porque los de Calderón son más bien, son de otro tipo, ¿no? Los de Calderón son espantosos. Eso sí, porque ya rayan más bien en la psicopatía. Y bueno, además Calderón yo creo que tiene como la característica de que de los últimos presidentes es con el último que me pondría una peda. Pero así, absolutamente. Es más, yo creo que preferiría mejor, pues, no sé, morirme o coger con mi gato que ponerme una peda con Calderón. Y bueno, por el contrario, sí me pondría una con Fox. Peñanito no, porque me imagino que debe ser muy aburrido, ¿no? Pero pobrecito ese señor tiene más bien, creo que más que padecimientos psiquiátricos tiene, pues ahí limitaciones intelectuales un poco tristes. Pero bueno, en el caso de Fox, no sé muy bien, yo he oído muchas teorías de que, bueno, que consume antidepresivos y todo esto, ¿no? Yo no sé si más bien, creo que uno de los efectos colaterales de consumir antidepresivos y negarse a consumir los antipsicóticos, pues producen euforias ahí injustificadas, pensamiento mágico y demás, ¿no? Que empatan muy bien con el perfil de Fox. Entonces, bueno, este señor que si no fuera nuestro expresidente me parecería una persona muy entretenida. Pues como vieron ustedes, pues dijo hace poco que... A ver, ¿cómo estuvo? Creo que no ¿qué? Sé, yo en Twitter volvió a pasar, ¿verdad? Porque ya había habido un incidente antes con Trump y él en Twitter. Sí, digo, es una persona que ha estado muy activo como, ¿cómo se puede decir? Como entertainer. Desde hace unos años, ¿verdad? Ya no sé muy bien, o sea, nadie sabe bien a bien qué función cumple, pero sabe que se dedica a entretener, eso sí. Pues bueno, creo que una de los compromisos de campaña del PG es que eliminaría la pensión para expresidentes o algo así. Entonces, se sintió directamente agraviado Fox. Entonces salió a decir que era muy necesaria la pensión porque eso servía para no estar robando, ¿no? Y a mí me pareció de una brillantez esa declaración porque pues creo que es una de las cosas más sinceras que he escuchado de un expresidente en mucho tiempo. Pero a medias, digamos a medias, porque por un lado aceptó que él estaría robando si no tuviera esa pensión, ¿no? Uh-huh. Y pero por otro también, ni modo que no haya estado robando desde hace décadas. Nada más hay que revisar los casos de oceanografía de las empresas de sus hijos, cuánto dinero desviaron en concesiones, Martita Sagún cuánto dinero desvió en sus con todas las empresas estas dedicadas a la beneficencia, que en realidad, pues todo, como todos sabemos, la caridad se dedica en realidad pues a mantener el orden actual de las cosas, ¿no? La caridad pues de alto nivel como la que practica ella. Entonces, bueno, me parece excelente que haya aceptado que estaría robando sin la pensión, pero me parece muy confuso porque digo, entonces, ¿no has estado robando todo este tiempo? Me parece como que esa es como para el muro de la fama del internet en México. Tal vez su segunda aportación más valiosa al internet mexicano después de This Beautiful Martha. Sí, hubo un antes y un después. O sea, yo creo que estuvo lo de Cristian Castro, bueno, digamos, en el internet en México hace muchos años cuando estuvo, ¿cómo se llama? Esteban se cae. ¿Quién? El video este del morrito que se cae. Ah, Edgar se cae. Edgar se cae. Sí, sí, sí. Y luego quizás lo de Cristian Castro. De Masajito con Sayote. Y después This Beautiful Martha. Y bueno, Te la comes, de Enrique Garay, que a mí me parece también un momento genial de Twitter en español. Twitter.com. Creo que esta admisión de culpa o de uh-huh. delincuencia que hizo Fox, deberíamos como leerla y tomarla muy al pie de la letra, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer un presidente o un expresidente si no robar? Porque aparte me imagino que no es una... No sé cuánto les dan de pensión, pero son cientos de miles de pesos, supongo. Sí, creo que en realidad la pensión no es tan, tan choncha. Por aquí tengo el dato, además ahorita se los paso. Después de esta canción les voy a dar el dato como concreto de cuánto se dedica como en... Como cuánto nos cuestan, ¿no?, los expresidentes. O sea, su pensión en realidad es mínima en relación con lo que cuesta, pues todos sus gastos, de seguridad, todos los asistentes personales que tienen, todo esto. El más caro es Calderón, porque él puso en riesgo los intereses de los cárteles y va a haber mucha gente que lo quiera matar. Entonces creo que nada más en puro Estado Mayor Presidencial en seguridad le pagan una cantidad estúpida. ¿Qué nos podríamos ahorrar si lo mataran? Bueno. Claro. Eres papi tazo, cállate. Cállate en la casa, te cuentes. No puedes ver la casa, te Bueno, pues esto fue Death Grips, que son casi casi como en mi cosmogonía personal, están casi al centro ahí, de lo santifico casi. Son pues una banda que está a punto de regresar este año, que están colaborando con el director de Shrek, con su disco, aunque no parezca. Pues no sé qué puede hacer el director de Shrek, de modo nunca había sabido que era músico, pero bueno, va a tocar en el nuevo disco de Death Grips. ¿En qué estábamos? Y que también tiene una portada muy parecida, claro, a la anterior, de hecho. Sí, sí, sí. También sí pueden buscar la portada de No Love Deep Web de Death Grips. Creo que también es una que, pues no sé muy bien si simbolizaría algo cercano a la política liberal mexicana, pero por lo menos se la dedicamos a toda esa intelectualidad. ¿En qué estábamos entonces aquí? Bueno, sí, quería hacer una sección que, pues no sé, espero que podamos hacerla más o menos regularmente después, que es como ubicar un hilo de una discusión en la que se digan muchas tonterías en Twitter, pero que sean tonterías representativas en cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí ubiqué una cosa que está muy padre porque es parte de una discusión en un hilo que no sé dónde empezó, porque en realidad estos hilos donde participa esta cuenta, creo que sí voy a decir cuál es, ¿verdad? Pero sí, claro. Como que no me gusta darle como tanto clickbait a esta gente, pero es la de Like Orbital, que tal vez algunos conozcan, es una, no sé, una conjunto, tal vez dos o más personas que están todo el tiempo tuiteando acerca de, pues de pues de la teoría marxista, sobre todo el comunismo, para fines tal vez de difusión, pero que en realidad así como en un sentido práctico a lo que más se dedican es a exhibir tontos que defienden a, pues a aspectos de la economía de mercado, ¿no? Entonces, bueno, el hilo yo creo que empieza varios kilómetros arriba de donde lo encontré, pero nada más tomamos una sección porque es muy divertido. Entonces, en algún momento Laika Orbital dice, ¿qué le pasa? ¿O yo lo leo? Porque, bueno. Ah, pero es... Ah, o okay. Si quieres tú el que sigue, o bueno... Empieza... O que te... yo leo a... Euskotarra. Ok. ¿Qué le pasa? ¿Acaso no sabe que los sistemas electorales del capitalismo están movidos por el capital, por el poder de comprar medios masivos, por el poder de imponer candidatos burgueses, por el poder de manipular la opinión pública? Y contesta... Contesta... pero bueno, estás creando una realidad subjetiva. Una realidad subjetiva, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí para contestarle le pone como una captura de pantalla donde dice que Margarita Zavala, de quien más ha recaudado... Es de la familia Baileres. Es que ha recaudado 5 millones de pesos. Que es esto, es el empresario que fue condecorado con la medalla Belisario Domínguez, que es un minero, como uno de los mineros más poderosos del país, ¿no? Entonces ellos están prácticamente financiando la campaña de Margarita y él pues como que pone una captura de esa, de esa nota, ¿no? Como para apoyar su... Y entonces le contesta, ¿y qué más da? A mí me gustaría que me financiasen así. No, pues sí, qué listo, muchacho, todo el mundo quisiéramos 5 millones de pesos. Además, su conjugación, financiasen, porque... Que me financiasen. No voy a decir financiar a nombre. Aunque bueno, luego discute con muchos españoles, entonces puede ser que sí sea. Entonces le dice Laika Orbital, ¿y qué más da que los burgueses determinen el resultado de las campañas electorales? O ven un sarcasmo un poquito forzado, pero bueno. Luego, no hacen eso. Bueno, le dicen que no hacen eso, él se ríe, claro que no, jajaja. Y él dice... Y yo voto a quien quiero, a mí nadie me dice a quién votar, ¿entiendes? Con mayúsculas y varios signos de interrogación. Que aquí es donde se pone bonito, porque cuando alguien habla en mayúsculas, en Twitter, bueno, en general en internet, ¿verdad? Pero como dice Ricky Gervais, es como algo, como está cercano al colapso mental, o al retraso mental, o las dos tal vez, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí es ya se empieza a poner risible, él cree que él puede votar por quien quiera, independientemente de quién financia campañas y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente que pone en... El siguiente que pone... En mayúsculas... Un sistema comunista sería totalmente ilegítimo y antidemocrático. Y le pregunta, ¿por qué sería ilegítimo un sistema comunista? Si se imponen a sí mismos, así sin más, sí. Que se imponen así sin más, eso está bellísimo, ¿no? Entonces, pues ya alguien más entra y jajajaja ja, ja, ja, y no sé qué, alguien defiende a... Le dice que quita a Stalin como avatar, entonces, bueno, aquí voy a darle como tantito fast forward, pero le dice que... Aquí se va a matizar un poquito el asunto, ¿verdad? Pero aquí no es que necesariamente estemos haciendo una apología de Stalin, ¿verdad? Pero le dice que el ejército ruso pues fue el que tuvo la responsabilidad de haber matado más soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, entonces prácticamente a él se le debe la derrota de los nazis, ¿no? Y entonces él después dice, yo solo agradezco, ¿qué dice? Aquí está. Yo solo agradezco a la pareja Roosevelt, a De Gaulle, a Churchill, a José Antonio Aguirre y pocos más. Y ahí fue cuando le alegan, 4 de cada 5 soldados alemanes fueron muertos que cayeron en el conflicto fue a manos de del ejército ruso, ¿no? Y él nomás contesta. Mentira. Mentira. Fin. No es cierto. Y le dicen, por favor, respeta a la gente que te saca de las tinieblas de la ignorancia. Ay, contesta en muchas mayúsculas. Oyes, estas son mis ideas y nadie me las cambia. Sí, a mí me parece un cierre perfecto como para esa discusión porque pues es como una manera de decir, en realidad pues no estamos argumentando muchas veces en internet, es nada más estamos como pues como topándonos contra pared a veces, ¿no? No hay, es muy difícil como de pronto como pues de frente a las evidencias o frente a cualquier otra cosa que nos ponga en riesgo como nuestra cosmovisión, pues sí. Lo más fácil es como reaccionar como este señor, claro, con mayúsculas y gritando. Sí, es muy fácil hacer caer en el error, digo más bien, o que alguien se dé cuenta de su error En Twitter. Sí, ya ha habido como ocasión de darnos cuenta y toparnos contra la pared ahí en ese aspecto. Entonces, bueno, yo lo que quisiera es como ahora y también en las demás ocasiones, pues como cerrar con una nota más o menos esperanzadora para que no... Pues que no sea sí, como que no se agüiten, es lunes apenas, entonces... Es lunes, sí, que nos tenemos ganas de seguir levantando mañana y sobre todo seguir viviendo y todo esto. Y pagando la renta. Yo no tengo ganas de pagar la renta, pero bueno. Entonces, bueno, voy a cerrar con una canción un poquito feliz, pero antes como esta nota que también es un poco feliz, que dice... Es una cita de Elon Musk, que es un señor que es un genio... Para hacer dinero, no para ninguna otra cosa, porque bueno, mucha gente cree que es un genio de la electrónica o de la no sé qué. Es un señor que se ha enriquecido a base de defender la bandera de las energías limpias, o sea, como Monsanto también de la sustentabilidad alimentaria y todo esto. Entonces, dice la cita, nos gobernará un robot dictador inmortal de cuyo poder nunca escaparemos. Entonces, bueno, en esta nota de optimismo... En esta joya del optimismo universal, lo que dice es que en algún momento se va a diseñar una inteligencia artificial que va a ser prácticamente invencible y se va a estar actualizando de manera que siempre va a estar un paso adelante de nosotros y ese poder jamás se va a acabar y gobernará por siempre, ¿no? Entonces, bueno, por un lado esto me recuerda un poquito como a las estupideces de Francis Fukuyama, que decía que la economía de mercado era que jamás se iba a poder derrotar y que era el sistema económico invencible y todo. Entonces, como que siento que de pronto en Occidente hay como una fascinación, pues por un lado con la necrofilia, ¿no? Como con el fin de todo y claro, que emerja algo nuevo, y también a la vez un miedo a que algo sea lo definitivo y que jamás nada lo pueda derrotar. Y como que esas dos cosas son igualmente absurdas e imposibles, ¿no? Pero bueno, por lo que digo que esto es algo muy optimista es porque según Elon Musk, en algún momento va a haber algo que sustituya a la economía de mercado y la plutocracia actual, y todos los plutócratas actuales van a estar trabajando esclavizados por los robots junto a nosotros. Entonces, bueno, eso a mí me parece muy bello. Vamos a quedarnos con esa idea y acabar con esta canción que es muy bonita. Un poco más felices que la anterior. Digo, más feliz que las anteriores. We'll be right back. Bueno, pues muchas gracias, pues Satélite Centenario, el primer día. Entonces, bueno, esto de primer día se refiere a que, pues si todo sale bien, estaremos por aquí otra vez el próximo lunes a las 7. Entonces, bueno, no sé si quieres despedirte. Sí, pero muchísimas gracias, Sata, por la invitación a Radio Nopal. Y no se desconecten porque ahorita sigue Radio Piedra y luego creo que otro programa más. Entonces, Monzón. Entonces, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias aquí al espacio, por el espacio a Radio Nopal. Y ya estaremos por aquí la próxima semana y los dejamos con Radio Piedra.